Yo no necesito disciplina, yo soy la disciplina. El metal más valioso que hay al fondo de esta mina, que es el rap en español. Brillo cuando me da el sol, me enciendo como un farol. Me apago con la rutina, soy el rapero más fiel. Tengo versos a granel, hablando de lo más sucio con las palabras más finas. Unos hacen rimas para coleccionar papel. Yo gasto mucho papel porque colecciono rimas. Tú verás, te quitas o te paso por encima. Lo mejor es no triunfar si no tienes autoestima. Mientras más arriba estás, más nieve hay en la cima. Si fuera una vitamina, sería vitamina A en la cara B. Lo que yo rapeo en realidad es suero de la verdad que contamina. Soy yo, Juan, convertido en He-Man. Atraigo los skills como un imán, hago que tus fans giman. Nada se compara. Es el matador. Es Juan el Naka. Castilla y Maqué. Han vuelto perros. De gratis hasta la mixtape. Canciones estaré siempre. Sevilla. Ya lo ves, traemos la fiesta y que no decaiga. A todos esos que parecen Rayman, bye bye. Se van cuando llego con mi alter ego, gritan fuego, fuego. No forman parte del plan, sé que tiemblan como un flan, diciendo hasta luego. Son borregos, yo le cortaré el flequillo a Superman. ¿Dónde irán cuando no les quede juego? Yo vengo con lo nuevo y salgo bien, hasta con una webcam. Así de claro, así soy yo. Yo podría tener tu dinero, pero tú mi talento no. No te preocupes tanto por tu estatus, preocúpate por tus rapeos feos como tus tatus. No necesito cocaína, yo soy la cocaína. El filete más jugoso que hay en toda la cocina del rap en español. Juego como Pau Gasol, canto el do re mi fa sol. Estoy en la marquesina. Nada se compara. El matador. Su espada, su espada.